Lo mío no es un crimen organizado. Saliste del cine con el Kleenex en la mano, pero en esta peli no se mueren los malos. Floto como el incienso, denso y cómodo en el tiempo. Que si me busco no me encuentro, y si me ves escondido es contigo, por supuesto. Volví a hablar de mí, pero yo estoy en ti. Soy esa lágrima que no quiere salir. El progreso me pasa por delante y pesa, y eso que él no me llena la mesa. La luz se esconde, ligera, ¿dónde? Nadie sabe a qué juega. ¿Dónde está la sombra que me corresponde? Busco y piso la de cualquiera. Si te avisan, frena, si no, acelera. Deja ya la marcha muerta, que estás siempre detrás de la puerta, y quizás la ventana te puede hacer volar. Con mi pico vine al pan, que me rimo sin cesar. Voy a Viñón fijo si me fijo en el mar, que en esta cala es mucho más fácil pensar. Mamá natura, sé mi único apego a lo material. Cada día la foguera no es la Viñón que estás buscando. Qué traflexas que es brujera, pero al sol te estás varando. Cada día la foguera nunca estás buscando. Que reflexas que es propera, pero al sol te estás parando. I made the big deal with my soul, grabbing the sunset, going further, writing with blood, finding through the crops a new beginning. Ready to express my feelings with words. If you like to lose your time, I'm not your mind. Just light for you, decide what you gonna do. My wings are not here for this. Miss, please miss me, but let me live. Believe in my green scene. My only purpose is going to the sun. To feel free, to feel me. To feel free, to feel me. To feel free. Sono tante montagne dove mi son perso. Sto cercando il modo per capire l'universo. Verso un altro cielo, vola l'uccello. Figlio del sole, fratello del vento, canta una canzone. Cristo felice, ma in connessione. Sempre sa quando piove. La sua intenzione è volare lento. Così la vita avrà un sapore diverso. Cadarnera la fuggirà. No es la Viñón que estás buscando. Que reflexas que es propera, pero al sol te estás parando. Cada día la foguera. No es la Viñón que estás buscando. Que reflexas.